hace falta condición. El que rompe la coraza deja ver el corazón. No hace falta causa ninguna para festejar y reír. Lo importante es estar seguro que se quiere ser feliz. La música marchosa y la risa flor de piel, la mirada iluminada con estrellas de placer, olvidándose los problemas del pasado y del porvenir, celebrando que uno está vivo y con ganas de vivir. Estamos bien aquí, estamos bien ahora aquí, estamos bien aquí, estamos bien, estamos bien. Estamos bien aquí, estamos bien ahora aquí. Estamos bien aquí, estamos bien, estamos bien. La alegría se contagia, cuerpo a cuerpo será ser. Si hay alguna cara seria, su razón ha de tener. Esta noche hay viento del norte, todo el mundo quiere volar. La música nos sacude con un loco carnaval. ¿Para quién está contento? Hemos hecho esta canción, esta noche y cualquier otra, da lo mismo la ocasión. Lo importante es el sentimiento, la alegría del corazón. Lo importante es este momento de cantar esta canción. Estamos bien aquí, estamos bien ahora aquí. Estamos bien aquí, estamos bien, estamos bien. Estamos bien aquí, estamos bien ahora aquí, estamos bien.